paso lento, porque el camino viene hacia ti. Dame un cuento, mi caminante, un cuento alegre, quiero reír. No estoy triste, pero estoy lejos y quiero acercarme más a ti. Piedra, piedra, siempre adelante, camino en todo por descubrir. Anhelo.